Martes. Justificación. La justificación es, fundamentalmente, un término legal que se refiere al perdón de alguien acusado de un crimen, pero que la corte encontró inocente. Este concepto también se usa en el Nuevo Testamento para explorar la importancia de la cruz. ¿Por qué Pablo contrasta la justificación por la fe con la obediencia a la ley y cómo esto nos ayuda a comprender la justificación? Romanos 3, 19 al 24. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Se pueden destacar algunos puntos en estos versículos. Primero, la imagen legal implica que los seres humanos han sido acusados de un crimen. En este caso específico, los humanos han sido hallados culpables de lo que se les acusa. Es decir, todos están bajo la condenación de la ley. Segundo, Dios ha provisto para los seres humanos una salida de su situación difícil. Pero ahora, aparte de la ley, es decir, no determinada por nuestra obediencia a la ley, con la venida de Cristo, se ha manifestado la justicia de Dios. Pablo explica que esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen en Él. La justicia designa aquí no sencillamente la declaración divina de absolución, sino específicamente nuestra participación por la fe en el acto salvador de Dios en Cristo. Tercero, esta justificación tiene la intención de alcanzar tanto a los judíos como a los gentiles. Dios no hace distinciones entre los pueblos. Todos son pecadores y todos son justificados, gratuitamente por su gracia. De aquí que la solución de la situación difícil de los humanos es la justificación que viene por fe a todos los que creen. Este don de la salvación es acompañado por la recepción del Espíritu, que nos capacita para caminar en novedad de vida. Cuarto, la decisión de Dios es justificable por medio de la obra redentora de Cristo. Tenemos aquí la combinación de dos imágenes, la redención y la justificación, que describe y proporciona una base legal para la decisión de Dios de justificar a los que aceptan la justicia de Cristo. Dios puede hacer lo inimaginable porque Cristo tomó nuestro pecado y murió en nuestro lugar. Lee otra vez Romanos 3, 19 al 24. Aplica el mensaje a ti mismo personalmente. ¿Qué puedes obtener para ti ahora mismo que te pueda ayudar a darte cuenta de cómo puedes estar en armonía con Dios?